Y estamos de vuelta, mi amiga Geraldine, con todos los panas, con toda la gente acá. Con el Panchito, con siempre el Panchito, feliz que nos espera siempre aquí cada sábado. Mi amiga, tenemos invitados, déjame claro contarte, unos invitados sí, vacancísimos. Aquí tenemos... Bueno, yo presento, por acá tenemos... Si usted ha visto y ha caminado por las calles y ha visto algún graffiti, alguna nota que dice Israel, bueno, acá le tenemos al pana, un placer para acá. Buenas tardes con todos, con todas, un gusto estar aquí en la radio, acompañándoles en Eslabón y en la radio CCE. Qué chévere y ideal que estás aquí acompañándonos esta tarde. Quiero preguntarte, ¿por qué Israel? El nombre nace porque, de alguna manera, como se puede intervenir en espacio público en la calle, es con el tag, creo, es como la primera forma y me nació la idea de ponerse tag porque son dos palabras que son un verbo, ¿no? Que es ser y estar y todo eso. Entonces, para mí me nació la idea de ser una palabra que se pueda utilizar en cualquier conversación. Entonces, en cualquier momento la gente dice eso, es, no es, el ser, la palabra es, ¿no? A partir de eso puse esa idea y ahora le he ido modificando. Pero más que nada, la idea del tag Israel es para crear una tipografía andina y a partir de eso hacer otro tipo de trabajos, que es como el primer proceso que eso les ha desarrollado hace 2 años, ahora estoy en otro proceso, creo que la letra es un proceso ahí que estoy haciéndole. Tú haces muralismo, ¿qué es el graffiti para ti, Israel? Depende, porque ahí dicen que el graffiti nace en Estados Unidos a partir del uso del spray y eso. Entonces a veces hay mucha gente que dice que mi trabajo no es graffiti porque no es lata y eso ya. Pero de alguna forma creo que, tomando en cuenta los referentes de la gráfica sudamericana, de la pintura que ha habido en las calles, que no ha habido antes latas, casi no era brocha y todos los referentes de la estética de resistencia de Sudamérica, entonces es como que para mí esos son mis referentes. Entonces para mí si es eso se llama graffiti. Pero yo lo veo desde ese lado, más como una referencia del trabajo artesanal, de la rotulación y de las luchas de los grupos referentes en Perú, en Chile, en Colombia. Pero que para mí el graffiti es una necesidad humana. Creo que es necesario de que las paredes o cualquier espacio sea lleno de color antes que de propaganda o de política o cosas que engañan. Y claro que sí. Bacancísimo, amigo. Y bueno, nos estabas comentando que Israel es doble R, ¿no? Es doble R, sí, porque la gente al comienzo dice Israel, y es como que yo digo, chita, no es inglés, así es. Ajá, porque es como que es unido, Israel. Entonces ya como que después de eso tocó hacer otra vez, otra campaña que es como doble R, y ahora como que es... Más de acá. Es que esa es la idea. Israel. Es que la idea viene del is, barniz, que más, mi todo, toda esa nota. De la jerga, ¿no? Ahí de... Eso de eso viene. Claro. Por eso, si no, de eso nace, porque debe tener una identificación popular, ¿no? Que la gente, de una palabra cotidiana, nace de eso, para mí, como les digo, el tag, pero luego es otro proceso, ¿no? Que ahora estoy continuando, ¿no? Y que va a seguir, porque esto debe seguir, ¿no? Así. ¿Dónde expresas mejor tus artes plásticas? La verdad, les voy a contar la verdad. Yo no soy tanto de artes plásticas, yo soy actor. Yo he estudiado teatro en la Central, he estudiado títeres en La Rana Sabia, he estudiado en Estados Unidos, en una compañía de teatro de títeres, trabajo allá. Soy como aprendiz, voy cada año, ahí tengo una relación directa con esa compañía. Es una compañía de arte radical que nace en los años 60, entonces es una idea súper buena ahí. Entonces, estando yo allá, es que pude ver de que era necesario construir a través del teatro un brazo o una estancia de propaganda, que es como que parecía, para mí modo de ver, hacía mucha falta en algunos grupos de teatro, porque siempre dependían de organizaciones políticas que priorizan lo político antes que el arte, entonces son como usados de alguna forma. Entonces eso siempre me causó como que no me molestaba, ¿no? Antes de ir a estudiar a Estados Unidos, luego que vi que allá ellos habían desarrollado su propia industria gráfica y que el arte, el teatro y la música y todo lo que está alrededor, es como un centro que puede desarrollarse sin la necesidad de que lo político prime, aunque lo político está dentro del arte, pero el arte es el centro, no es un brazo más de lo político, ajá. El eje, ¿no? Ajá, y entonces es posible, yo vi eso y dije, es posible acá. Y otra fue que también estuve viajando por Lima y ahí pude ver cómo la cultura, esa mezcla, ¿no?, de lo andino, de la migración, de la violencia, todo eso cómo va construyendo esa resistencia de los pueblos, de alguna manera hacerse visibles en la ciudad. Entonces es bello, pues es una estética de colorida, es una estética sencilla. Entonces yo veía eso y decía, es un movimiento muy fuerte que está en Lima. Entonces a partir de eso yo tuve la oportunidad de aprender ahí y hacerlo, traté de replantear lo mismo acá, pero el inicio es como una copia, de alguna forma, aunque tengo un estilo propio, porque es una fuente que yo mismo me la inventé, una fuente gráfica. Pero luego de eso ha ido evolucionando, ¿no?, como les cuento. Y yo veo, antes solo rayabas Israel, y ahora yo veo que hay otras palabras también, a veces en la ciudad. Sí, eso es que la palabra mismo, como digo, tomando en cuenta la referencia de los movimientos estéticos de lucha en otros países, como el caso de Lima, que es como lo que yo tengo mucho referencia, es que la letra como es como la letra misma te pide lo político, te pide lo poético, te pide el contar las cuestiones que no se dicen. La letra tiene, es como que yo primero hacía esa letra y luego ya es la letra misma pide el, porque viene de bases, así es un, si yo hiciera otro tipo de caligrafía como de hip hop, es como que llega un límite, tiene, o tiene un cierto público, tiene dentro de una cultura, pero de alguna manera trato de representar lo que, de dónde vengo, ¿no?, mi raíz, mi ser longo y todo. Entonces a partir de eso ha nacido una propuesta estética, un planteamiento estético, y es necesario hacerlo, es necesario seguir avanzando. Entonces la letra misma pide, yo cada vez va pidiendo, y ahora está pidiendo imagen, es como que va, es una gráfica popular, es un concepto que es más amplio, así que es como que estoy yo aprendiendo de otros sitios, ¿no? El Israel, actor, titiritero, grafitero, ¿pero qué más disfrutas haciendo? A mí, mi pintar me gusta full, eso, porque por esta coyuntura, ¿no?, de que ha habido un pronunciamiento de una guerra y todas esas ridiculeces del alcalde, ¿no?, que me parece, recién la semana anterior hubo un foro y ahí pudimos participar en la Universidad Andina sobre graffiti y espacio público, y ahí me di cuenta de que a la final el secretario de Cultura no sabe, que son gente que no viene de base, no conoce el barrio y no les da importancia al conocimiento de la calle. La calle tiene un conocimiento explícito, ¿no? Es otra manera de aprender, a veces creo que ha sido demasiado violentada y como que la gente tiene siempre ese temor de acceder al espacio público, pero es como diríamos, es una cuestión que debe ser natural, así, el espacio público es donde podemos nosotros participar, aprender, pero también es como que ahora se lo está haciendo un espacio privado y no hay quien norme eso, ¿no? Pero a la gente que de alguna manera quiere proponer algo contra esta forma agresiva y del capitalismo y toda esta nota que ingiere en la ciudad y que sea reprimida, entonces como que ese momento me ha dado como muchas ganas de seguir pintando con más ganas, pero haciendo cosas más así lindas para que crezca el movimiento, ¿no? Pero desde otra propuesta, ¿no? De esta gráfica popular, ¿no? No es hip hop, no es rock, es una gráfica popular que trata de contar la chicha, contar la rocola, contar el bolero, contar la cumbia, es eso que todos bailamos, eso que todos hacemos, pero sino que, como retomar esa nota, ¿no? A mí eso es lo que quiero, levantar ahora una nota, y estoy en eso todo el tiempo, ahora esta semana he estado todo el tiempo pintando, tengo que seguir pintando porque no hay otra manera, creo, hay que crear una corriente, ya es como que siento que entré en un proceso que hay que crear otro movimiento, ya más allá de la letra, es otro movimiento gráfico. ¿Qué es lo que más te inspira para crear tus obras? Chuta, es fuerte eso. Es fuerte, es inspirador, es fuerte a la vez, pero chuta, dice, y ahí sí le dieron. ¿En qué me inspiro ahí? Chuta, sí es fuerte, sí. A mí me inspira, bueno, como digo, ¿no?, el conocimiento de la calle, ¿no? El caminar, el tomar los buses de Covía, y ahora, por ejemplo, se subió un señor al bus a decir que que le apoyen así, no tenía un brazo, con toda la historia, ¿no? La historia trágica, todo. Pero lo que dijo era que su guaguito le había dicho, papi, hoy es mi cumpleaños, quiero que me compres un pastel, así, entonces... Eso, como que chuta, sí, yo voy viejo, vengo así con las justas, $2, así para el pasaje, y ya se va 50, y ya. Luego otra señora sube ahorita a Lecovía y comienza a cantar, y los dos guaguas, ahí dice, yo vengo a cantarles así con mis guaguas, y los guaguas con el vestido, con el uniforme de la escuelita, y primeritos, y la mamá cantaba, y cieguita ahí con su bastón, en Lecovía y moviéndose, y los guaguas primerito, y tres voces. Y los guaguas igualito a la mamá, sí. Entonces, eso, chuta, sí, me causa como una cierta... Me impacta, pues, es como que digo... ¿Y por qué la tele y toda la nota del alcalde, la política y todo, dicen que todo está lindo, no? Y la realidad es otra, y eso es en parte como lo urbano. Pero la directa influencia es en la estética y en las notas en lo campesino, porque de ahí es donde yo aprendo la nota de los colores y la estética, ¿no? Como lo andino. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Me gusta investigar mucho la fiesta popular. También tengo la oportunidad de aprender música autóctona de Pichincha y digamos que muchas cosas, ¿no? Pero esa es mi fuente, la fiesta popular y el mercado. Es como que yo me dediqué cuando estudiaba teatro a investigar, a profundizar, ¿no? Ese sentimiento popular, ¿no? Que es como una nota que yo trato de desarrollar, ¿no? A través de, más que de las palabras, como de eso. Es un proceso a uno, la imagen acompaña a contar este discurso, ¿no? Pero las palabras de alguna manera dicen algo, lo lúdico, ¿no? Lo inmediato. Tú dices que los colores es andino, ¿que tiene algún significado tal vez? No sé. Yo creo que es andino es por el estilo, porque cuando, bueno, digamos que dicen que el graffiti nace en Nueva York y todo eso, ¿no? Eso es una parte, pero los que hacen el movimiento son, digamos que dicen, son minorías, pero la verdad son mayorías, gente afro, latinos, como... Entonces ellos crean por la cuestión social que viven, el graffiti, ¿no? Ese riesgo que implica grafitear. Pero en sus inicios el estilo es como cumbiero, se nota, ¿no? En los primeros grafitis de los de Nueva York y todo. Entonces como que ese tipo de trazo circular en la letra es como que tiene algo que ver mucho con la cuestión de la cumbia, Suramérica, la salsa. Entonces eso es una en parte en el estilo, el trazo. Tiene mucha relación con las gráficas chicanas, que se parece mucho, la gráfica... Claro, es una gráfica gótica, ¿no? Es el estilo más o menos. Pero es como que son esos estilos bien latinoamericanos, porque en México hay uno parecido que es el chicano. En Argentina es el fileteado, que se basa en eso. En el Perú también tiene que ver mucho con ese tipo de fuentes. Y entonces, es por ese lado, yo lo estaba tratando de ver, y es como que es de acá. Si uno ve eso, ese color, esa forma, es como que es latinoamericano. Pero ¿por qué se vuelve andino? Es por los colores, creo, y también por la cuestión de qué quiere comunicar, ¿no? Sí. Por ejemplo, el quichua, shuar, cómo lava la infinidad de culturas que tenemos, ¿no? Entonces ahí creo que se vuelve en particular andino. Mi propuesta es andino-amazónica, porque trato de contar mezclar shuar, quichua y imágenes de la resistencia antiminera y... Me gusta mucho eso, pintar. Pero ahora quiero hacer otras cosas, igual estoy como... contándoles sobre esto de las imágenes de la calle, como volver esos personajes que son como rechazados, ¿no? Que es el hecho mismo de ocupar el espacio público, que digamos que es privado ahora porque se adueñan la gente, esa gente que sale a trabajar y todo eso que pasa detrás, ¿no? La violencia, que son esos personajes, me parecen muy valiosos, que sean, ya no sean de ninguneados, sino que ellos salgan primero y sean visibles, ¿no? En una poética y que la gente pueda entenderlos, no los rechacen, ¿no? Y que deberían más bien ser al contrario, de entender el valor que tiene salir a la calle a trabajar y todo lo que está detrás, ¿no? Que no solo es una, como lo ve la politiquería, ¿no? Como algo ahí que estorba. Detrás está todo un contenido social, ¿no? Que ellos solo quieren ver algo agradable para la gente, así, turismo. ¿Quién es Israel, ya fuera de este contexto? De ese personaje, Israel, ¿quién es? Mi nombre es Daniel Guayasamín, Inga. Me crié en la ecuatoriana de pequeño, así, mis papás son de quiteños, así, quitucaras. Mi abuela son de las antenas, mi abuelito es de el camal de allá, de la ecuatoriana, entonces nosotros somos, que tu cara es así. Con la vida la, no nos hemos podido identificar porque siempre ha habido esa discriminación. Entonces a partir de uno ir estudiando y viendo que es donde nace el material para uno crear, está en lo de uno, en el origen. Entonces a partir de eso como quiero construir una estética. Pero en sí mi cotidianidad es esa, no es vivir. Yo vivo, gracias a la vida, tengo un terrenito ahí con mis viejos en el campo. Entonces mi vida va más vinculada a lo campesino, ¿no? Una vida campesina. Y de ahí la cuestión ahora. Yo creo que eso es la nota de que como que uno percibe de otra manera la nota, es porque vive en el campo. Entonces yo estoy en el campo ahí a cuarto de hora de más metida dentro de caminar para la casa y no hay vecinos, así y estar viendo lo bonito, y luego salir y ver la ciudad cada vez destruida. Ajá, es esa belleza que hay, no, a mí me parece lo barroco, no, la resistencia de las culturas, ese choque, ese diálogo, que pero a la vez como que ese choque siempre ha habido, pero ahora es como que el poder se ha encargado de darle así como que por el fucking turismo que dicen, no, turismo, que todo eso toca analizarnos si es que es tan así en realidad, no. Entonces yo creo que eso es un poco mi cotidianidad, ¿no? Ahora, depende, ¿no? No es algo así que es, no está nada planificado, ¿no? Una semana despintar full, otra semana hacer música. Entonces es como que mi vida va en eso, ¿no? Entre el campo y la pintura ahora, que es como que siento que es como un momento que me ha llegado para hacer el trabajo. Porque por la coyuntura y por todo me han tomado en cuenta, entonces siento que es un momento para proponer otra cosa. Autogestionada, independiente, con origen. Israel, ¿dónde se pueden apreciar tus obras? Cuéntanos un poquito esa trayectoria que has tenido tú. Bueno, mi trabajo es hace como 9 años. Antes de pintar en las paredes, yo empecé haciendo otro tipo de trabajos, como, ¿cómo se llama? Intervenciones de otras formas, ¿no? Primero hacía lonas, porque siempre ha habido ese miedo en la calle, ¿no? Que uno tiene miedo. Entonces, primero hacer lonas así para pequeñas, para que poner mi nombre y luego ver de que ya me identifico, y luego es necesario crear otro proceso, luego tablas en árboles, luego papeles, luego stickers, y luego ver que todo eso es efímero y que se roban también la gente porque les gusta. Entonces digo, ahora es otro momento intervenir en la calle. Entonces ahí el intervenir en la calle entra en otro momento, porque ya hay de alguna manera establecido códigos, porque hay una cultura que la predomina, que es el hip hop de alguna forma. Entonces uno entrar sin tener esos, yo no tengo referentes así, los screenwriters y street art, a mí la verdad de esos, yo no tengo referentes de ellos, porque mi referente es otro, pues yo vengo de otra nota, entonces es de otra manera la que percibir. Entonces, eso creo. Qué chévere. Bacanísimo. Escuchar de tus propios labios la historia. Real, ¿no? Por supuesto. Chévere. Te agradezco mucho, Israel, qué pleno haberte tenido aquí en este programa. Te auguro muchos éxitos en todo lo que te propongas. Y a continuación vamos con música. Vamos con música, musiquita, Panchito. Vamos con Metal Board. Nos despedimos con Israel. Hasta luego y gracias por todo. Mentiras, Tan raro, y pienso ser igual que los demás, vagando solo a ningún lado. Vivir así no puedo más. Quiero cambiar mi alma en suelo. Quizá habrá alguien que me pueda ayudar. El rugido de un hombre mal herido por el gobierno y sus mentiras. Que desafía amanece, anochece y nunca cumple lo que ofrece y puedo confiar. Desde el centro de los Andes. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

pero como antes los del registro civil te decían qué nombre ponerte y qué no ponerte, claro, no les dejaron a mis papás ponerles, ¿no? Entonces les tocó ponerme Bolívar con mi papá. No dejaron los del registro, ¿no? Claro, claro. No, y desde hecho, como mi familia siempre me ha llamado Sadín, los amigos artistas, y desde que me hicieron el tema del arte, eran como muy familia. O sea, y se llegó a tener este círculo, ¿no? Entonces, en el arte más me conocen como Sadín que como Bolívar. ¿Qué es el Ensamble Nacional de Danza? A ver, el Ensamble Nacional de Danza este año está cumpliendo ya 12 años de existencia. Nació a través de un proyecto con personas que pasaban de los 45 años, experimentando el tema de la danza más allá de la cuadratura, ¿no? Claro. Empezando a tomar forma, empezando a probar de que no solo un tipo de danza estaba dedicado a ciertas personas, ¿no? Muchos creen que la danza es para solo gente joven y que después ya tienes que retirarte, como que eres futbolista, ¿no? Y ya terminaste, ya no hiciste, ya pasaste de los 35, ya dedícate a ser director técnico y cosas así, ¿no? No, sí, pues yo he visto bastantes grupos, creo que de mayores de edad, ¿no? Tercera edad, ese tipo de cosas. Claro, entonces, pero también dice, muy bonito, el sistema de la formación tiene que variar nomás. Pero no es que te digan ya no puedes bailar, claro, o sea, tal no o cual estilo, género de danza. Claro, es que sí era, ¿no? Claro. Sí, entonces yo lo que les decía, que el tema no está en el género de la danza, sino en la propuesta que tú vas a plantear para esto. Es decir, exactamente. Entonces te digo que iniciamos con solo con mujeres y por eso he mantenido el formato hasta hoy del Ensamble Nacional de Danza, solo ser una agrupación de mujeres. Solo mujeres, iniciamos esto, digo, tuve, en sus inicios tenía gente desde los 50 hasta los 72 años, que era la persona más grande. Y empezamos a probar, empezamos a jugar. Yo le llamo a eso el tema de una danza lúdica, donde empezamos a experimentar con objetos, experimentar. Y claro, nos fuimos primero por el tema del folclore, de la danza tradicional, que era es uno también de mis fuertes. Entonces empecé a inculcarles por ahí para que empiecen a correlacionar el cuerpo también, ¿sí? Y a través de eso inculcar, ¿no? Y levantar que la formación y el proceso de formación va desde el conocimiento, desde donde estamos, ¿no? ¿Cómo influye en ellos, en las personas que tú dices de la tercera edad, digamos, ¿no? ¿Cómo influye en ellos la danza? Llega un momento en que se vuelve la vida. Se vuelve la vida de ellos, o sea, esperabas, nosotros ensayamos solo los sábados y domingos, ¿no? Entonces toda la semana tenías comunicación con ella, entonces esperando el tema de estar ahí, ¿no? Tenía gente que trabajaba en instituciones públicas, en corporaciones financieras, que tenían que estar metidos de números, entonces venían los sábados, apagaban los celulares y no querían saber ni de la familia. Querían tener su espacio y se adentraban. Tanto que ya empezó a nacer esta necesidad de que ya buscar otros días entre la semana, ¿no? Sí, y empezarles como que ya responsabilidad, ya veían algo más bacán. Claro, ¿no? Entonces yo siempre les digo, no podemos ser pasajeros en esta vida, no podemos ser pasajeros en esta vida nomás. Creo que necesitamos hacer algo más, que digan, yo fui más allá de lo que me propusieron que sea. Sí, porque a muchas de ellas les ponían, desde hombres les dijeron, sabes que vos tienes que estudiar contabilidad, tienes que acabar el colegio, vos eres ama de casa, no puedes hacer nada más. Entonces les decía, hay que ir más allá, ¿no? Por lo menos decir, ve, de todo lo que yo tenía ya cuadrado en mi vida, me salté e hice algo más. No pasé solo por pasar aquí en la vida. Qué chévere. ¿Qué tipos de danzas realizas? Bueno, es que este es un proceso, ¿no? Como te dije, empezamos por la danza tradicional. Tradicional. Yo del hecho de haber también participado en mi formación, tanto en la danza clásica como en la contemporánea. ¿Folclore? ¿Pero qué ritmos? Yo te digo, tengo conocimiento vasto entre sanjuanitos, danzas mestizas, folclóricas, tradicionales, runas. Bolivianas, igual. Yo me he alejado del tema de la danza latinoamericana. Respeto cada una de las expresiones del nivel de danza tradicional. Creo que cada país tiene sus expresiones y hay que respetarlas antes de aculturizarse. Porque para mí, empezar a bailar caporales, sayas, huaynos, todo lo demás, que son ricos, pero pertenecen a sus culturas, sus espacios, sus territorios. Okay. Nosotros tenemos nuestras danzas y eso hay que respetarlos, porque eso nos engrandece y respetamos también las culturas de los demás. No nos apropiamos de ella, porque el momento que nosotros, para mí, nos apropiamos de eso y las volvemos nuestras, estamos usurpando a otras. Una cosa es conocer, saberlas bailar, pero otra cosa es dedicarme a eso. Claro, ¿ustedes también bailan música afro? Claro, te comento que ahora en el proceso de los 12 años, nosotros hemos llegado ya a consolidar lo que es el tema de la danza antropológica o la antropología de la danza, en la cual los tipos de danza que nosotros hacemos, tanto la técnica clásica, la contemporánea y la tradicional que reciben como formación, nos sirve para crear propuestas. O sea, nos sirve para crear sistemas dancísticos, podremos decirle, que hablen algo más allá de una representación. Sí, las danzas tradicionales son representaciones. Claro. Pero cuando hablamos de creación, tenemos que entablar dentro de un guión, de una investigación y todo lo demás. Es por eso que en este momento nosotros empezamos ya con esta propuesta a afianzarla y tuvimos nuestra primera, empezamos con las experiencias de investigación con respecto a nuestros espacios. Por eso nació el Kidwa. Kidwa son los primeros habitantes de la tierra del Quito. Nosotros somos Kidwas. Los que habitamos la tierra del Quito o somos parte de los Quitos, somos Kidwas. Ese es, yo por eso me relaciono, digo, yo nací en el Panecillo, me crié ahí, mi familia vivía ahí, entonces yo digo, yo soy Kidwa, yo no soy Quito, yo soy Kidwa. Yo soy Kidwa. Oye, bien, yo nací en San Juan, ñaño. Igual, o sea, somos parte de eso. En la montaña. Somos, claro, soy parte de acá, o sea, no necesito correlacionarme en un nivel indigenista, Kidwa, sino que de dónde vengo, Kidwa. Entonces, empecé por esas investigaciones a través de empezar a ver las mediciones cósmicas y todo lo que había, ¿no? Hacia acá, ¿no? Desde la cosmovisión andina y la visión cósmica de los Andes. Entonces nació el Kidwa, de ahí nació el tema del Nina. Y empezamos a afianzar nuestra propuesta con estas técnicas de la danza, que son herramientas para crear, para llevar la propuesta que nosotros tenemos, que va más allá de la cuadratura de la danza, ¿no? De los cuerpos finitos, lindos, todos igualitos. Claro que sí. No, sino que cómo somos, podemos expresar a través de esto, ¿no? Y de ahí en el 2013 creamos la obra que se llamó Quintiñán, el hombre de cobre y la última visión del jaguar, que habla acerca de estas mediciones, de estas expresiones aquí netamente a través de la danza contemporánea, utilizando diferentes tipos de música. Por ejemplo, en esa ocasión nos hizo la música Abdul Arellano. Él creó la música para esta obra. De ahí, consecutivamente, al año siguiente ya creamos lo que fue el APU, que habla acerca de los levantamientos indígenas de 1990, o el levantamiento de Inti Raymi, que se le conoció. Para esto, el compañero Hugo Cabezas, de aquí, de la Casa de la Cultura, él creó la música para toda esta obra. En consecutiva hicimos el trabajo de Los Cucos y Diablos, que esto lo hizo, la música lo hizo David West. Hizo un experimento de musical, David, en esto, ¿no? Entonces, David West. O sea, imagina, o sea, increíble. Entonces, de ahí tuvimos la oportunidad ya de trabajar con el maestro Isaac Yepes, y él creó la obra El homenaje a la rocola. Vea, bien esas colaboraciones ahí con los músicos, danza, esas mezclas artísticas. Claro, ¿no? Y la última que estrenamos, que fue la obra de Solo cenizas hallarás, que la creé yo con música de los compañeros Fernando Avendaño y Gisio Estrella, que nos cedieron el disco El trabajo del efecto y el afecto pasillero, y lo adaptamos a la obra de Raúl Pérez Torres, que es Solo cenizas hallarás, y salió la obra que lleva el mismo, que es la última que estrenamos. Y ahorita estamos trabajando ya para, esperamos en unos 2 o 3 meses sacar la siguiente obra, que es el homenaje a los hermanos Benítez y Valencia. Estamos trabajando en eso, en esos sistemas de la danza. Un homenaje a las hermanas Mendoza Suasti. Eso, o sea, estamos trabajando, o sea, hicimos el homenaje, hicimos este homenaje que te digo a la rocola, porque era bestial, ¿no? Porque queríamos dejar que este tipo de música solo se la considere vergonzante, ¿no? Porque solo cuando te pegas los tragos y ya es la madrugada, y ahí sí, con las panas ya cantas la rocola, ¿no? Y lo volvimos a través de la danza contemporánea, sí, una expresión completo. Sí, fue un trabajo muy, es un trabajo muy hermoso que lo tenemos. Entonces, eso ha ido evolucionando, ¿no? Desde que empezamos con la danza tradicional, lo fuimos entendiendo, fuimos fundamentando, y ahora tenemos las chicas que bailan en el ensamble y entendemos, llevamos este mensaje, ¿no? Cuando creas, es difícil que sea multitudinario, porque es artístico, ¿no? Si vos haces, digamos, una saya, ya todo el mundo, porque les ves con las falditas y todo lo demás, ya, bacanísimo. O ya un San Juanito conocido, un Dios conocido, pero cuando vos propones desde la creación musical, por eso es agradable decir lo que tú mencionaste, que la mayoría de obras que nosotros tenemos cuenta con música propia, porque han colaborado música, claro, y han creído en el proceso. Te digo, mismo tema de David West, que creó la música para todo esto de Cucos y Diablos, que en el mismo tiempo que se creó esta música, también se unió con bailarines ya como Byron Paredes, Francisco Ordóñez, Aus, y otra gente que bailó y colaboró en esta obra. ¿Qué se necesita, Sadín, para entrar en el ensamble nacional de danza? Cambiar el chip de la danza. Creer que la danza no es lo que otros bailan, sino lo que yo bailo y lo que yo siento. Es mi sensación, es mi emoción. Y es esencialmente entender tu cuerpo como un elemento, como un barro. Entonces con esto lo vas formando y lo vas creando y lo vas dando la forma, ¿no? Y la propuesta se va dando a través de lo que nosotros vamos sintiendo también y lo que vamos vivenciando, y sobre todo lo que creemos que son necesidades también de entenderlas en esto, ¿no? Porque el hecho de estar aquí en la parte urbana no te aleja de todo lo que está pasando o históricamente ha pasado. Hay que entender la historia también para poderlo ver, pero si no tenemos también alguien que nos haga un recorderis de lo que ha pasado y lo que está y cómo se dio, simplemente se pierde en el tiempo y no tenemos que de qué transmitir, ¿no? Okay, se vuelve movimiento tras movimiento y no se vuelve algo conceptual. Mi amigo, ya estamos casi a poco tiempo de acabar. La gente, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede inscribirse en tus talleres? O sea, claro, de hecho, estamos iniciando con chicas desde los 15 años en adelante, para que vengan al ensamble. Nosotros estamos ensayando en Casa Somos, de aquí de la Administración La Mariscala, en el Parque Elegido. Ensayamos todos los días de 5:30 a 8 de la noche. De lunes a viernes tenemos presentaciones aquí, allá y acullá. Y nos pueden localizar en el Facebook como Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas. Facebook, esa es. ¿Número de teléfono por ahí? El número de teléfono es el 0999-860852. Y aquí estamos y seguimos trabajando en lo que es esta propuesta que le tenemos como Ensamble Nacional de Danza. Claro, por supuesto, cuando tengan un eventito, vendrán ahí. Sí, estamos, vamos a tener temporada exactamente en el 8, 9 y 10 de mayo, en la sala Alticiclo, una sala muy íntima que es para 30 personas. Ya pueden ir pidiendo sus entradas y adquiriéndolas. Ahí está, toda la gente, invitados para eso. Todos invitados, y nos estamos viendo en esta frecuencia Eslabón. Gracias, Adín, por estar aquí. A ustedes, y sigamos adelante con esta propuesta que es Frecuencia Eslabón, y también con todo lo que es Eslabón, ese frente cultural que ha logrado cambiar muchas cosas. Esa es, por la cultura, nos vemos. Les dejamos con un tema de Los Valverde. Escucha, ya, pero yo no estoy descanso. Hoy estoy pagando.